Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Hola, ¿cómo están? Les habla Leonardo León del Centro de Comunicación Voces Nuestras en este programa especial de lunes de Vida Cotidiana, donde en el marco de lo que fue ayer el Día Nacional contra la Homofobia, tenemos el privilegio de contar con Daria Suárez y Francisco Madrigal, que vienen del CIPAC, que es el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos. Daria Suárez es directora ejecutiva y Francisco Madrigal, jefe de la unidad política de este centro. Y que nos vienen a hablar de algo demasiado importante para la sociedad, que es una investigación que se hizo sobre la situación de la población adulta mayor LGBT en nuestro país. Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan a través de 107.1 FM en Radio Actual. Pues sí, con este tema que esperamos sea de mucho interés para nuestro país. Yo creo que es uno de los temas que más hace falta conocer. Ha costado mucho abrir los espacios para reconocer la realidad de una población que es importante y que existe dentro de nuestros adultos mayores. Efectivamente, es importante reconocer que Costa Rica no ha tenido tampoco una tradición cultural en el tema del respeto y reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, igual que otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Ese estudio fue muy revelador para nosotros porque a pesar de que estábamos identificando situaciones concretas en poblaciones LGBT, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexo, nos damos cuenta de una realidad que los costarricenses pocas veces queremos ver, y es la sexualidad en las personas adultas mayores. O sea, cómo están viviendo nuestros ancianos y ancianas, nuestras personas mayores, ¿verdad?, que han sido asexuadas culturalmente. Y vamos, ahora con temas importantes también de hablar, como la Viagra, la calidad de vida que tenemos también los y las costarricenses, que nuestra oportunidad de vivir más años y con mejor calidad, pues cada vez va creciendo. Eso significa que llegamos a los 65 años, lo que es considerado legalmente como adulto mayor en nuestros países, con muy, muy buenas condiciones de vida y salud, ¿verdad? En algunos casos. Esto conlleva también a que otros elementos, como la sexualidad, sean elementos importantes de visibilizar en estas edades. Yo pienso que es una realidad que una parte de la población, y que muchas veces mantiene las esferas del poder, asume también que las personas adultas mayores se les puede controlar su sexualidad, controlar muchas cosas de su actividad, de sus intereses, simplemente porque ya tienen una edad, ¿no? A veces pues viven con familiares y definitivamente se les coarta mucho la posibilidad de vivir la vida que ellos quieren, de ser como ellos son. Sí, la invisibilidad y la coerción sobre los derechos de las poblaciones adultas mayores no solo tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver también con su mismo patrimonio, sus ingresos, su socialización, con quién pueden salir, cuándo pueden salir. Son considerados como niños otra vez y se les cierra toda posibilidad de recreación libre de acuerdo a sus decisiones y gustos sin la familia, cuando tienen suerte de que los cuiden, porque muchas veces también los abandonan, los dejan en el total olvido, sus familias no les dan las libertades que tienen derecho. A mí me llama la atención este detalle que se dice, por ejemplo, se les devuelve a su condición de niños o niñas, ¿no? Y eso quiere decir de que los niños y niñas de nuestro país tampoco tienen muchos derechos, ¿verdad? Como que tampoco pueden decidir mucho sobre su vida, y eso es una cosa preocupante, ¿no? Efectivamente, los extremos, ¿verdad? Veíamos en estos días la noticia sobre los padres que se les impuso 20 años de prisión a partir del tema de la violencia contra su hija. Es interesante porque se convierte en noticia algo que debería de ser normal, estar dentro de la situación ya de por sí de vida, quien maltrate a un niño o un anciano tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad? Y esto se convierte en noticia porque es algo novedoso. En el sentido de que nunca se ha llevado a prisión a alguien que maltrate tanto a niños y a niñas como a personas adultas mayores en estas condiciones. Lamentamos que eso sea así y creemos que como esta sociedad que estamos construyendo, una sociedad más justa, equitativa, donde todos y todas estamos esperando ser un poquito más felices, debemos de pensar un poco más en esas personas que de alguna forma han construido la Costa Rica que es hoy, y vamos, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros tíos, y llegaremos a ser nosotros también. Exactamente, es una realidad, y aparte también hay que irse más allá de lo personal, o sea, uno cuida mucho a la mamá o al papá o a los abuelos, que son mayores, pero uno no piensa en los abuelos y los papás de los demás. Es un poco como siempre fijarse en lo personal, ¿no? Y entonces eso complica una sociedad que tiene que abrirse a cuidar a todos los adultos mayores en general, porque son nuestros, ¿no? Sí, una cosa que tenemos que tener clara es que nuestra sociedad tampoco valora necesariamente a los padres y madres de una misma. O sea, vemos como todos los años, en los últimos 5 años, se ven a final de año las noticias de que son abandonados los adultos mayores en hospitales, en el psiquiátrico, en cualquier otro lado, porque la familia se va a ir de paseo. Entonces, tampoco es que todo el mundo atiende a sus adultos mayores, y solo aquellos que sí. No tienen familia son los que quedan al garete, ¿no? Hay una situación bien interesante en todo esto, y es que pensando precisamente en esta Costa Rica que estamos construyendo y que seguiremos construyendo, es que CIPAC ha venido haciendo una serie de investigaciones y estudios de la situación de una población que ha sido altamente vulnerada, como es la población LGBT. En este caso particular con adultos mayores, pero también hemos realizado otros estudios, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, ¿no? viendo cómo nos vemos reflejados o cómo se ven reflejados los derechos de las poblaciones LGBT en las diferentes instancias gubernamentales. Y algunos datos que nos han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, y que los costarricenses conocemos muy bien, es el tema de la Caja del Seguro Social, el tema de la atención, el tema de la discriminación en la atención, en los servicios de salud, que esto no es un regalo que el Estado le da a los costarricenses. Es algo que los costarricenses hemos pagado por muchos años para tener un servicio de calidad. Entonces, cuando nos encontramos con que los servicios son pobres en humanidad, nos damos cuenta que es necesario hacer ese tipo de estudios para revelar lo que está sucediendo, y es necesario crear acciones afirmativas con el fin de que podamos ir construyendo una Costa Rica diferente. Y es la Costa Rica que nos merecemos, no solo la que queremos, ¿verdad? Hemos aportado a la Caja del Seguro Social, hemos aportado constantemente a la construcción de este país, y queremos que ese país tenga las condiciones mínimas, por lo menos, que las personas ocupamos. La discriminación en el sector salud, los estudios que hicimos anteriormente en ese tema lo han demostrado. Es lamentable, por ejemplo, que una persona sea devuelta del servicio o no se le quiera atender en emergencias solo por su orientación sexual, y por supuesto, aquellas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad como adultos mayores, etcétera, pues pasan también por esta situación. ¿Cómo puede ser que una clínica deje esperando emergencias o una cita 3-4 horas a una persona adulta mayor, sabiendo las complicaciones de salud que tiene, solo porque el sistema es así? No, señor. Exactamente. Bueno, y en ese sentido sería importante que algunas personas tal vez sepan qué es lo que es el CIPAC, ¿no? Como un ente que ya estamos viendo que hace investigación sobre temas que tienen que ver con los derechos humanos de una población que los tiene que disfrutar, ¿no? Sí, bueno, somos el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, y lo que hacemos no es solamente investigar, realmente la investigación es la base para producir los cambios sociales a los que queremos llegar para el respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBT en nuestro caso. Como dice Fran, hemos hecho varias investigaciones y después las hemos utilizado para demostrarle a las instituciones públicas la situación. No podemos llegar con anécdotas para pedir respuestas, sino que llegamos con datos duros para decir, así de bien o así de mal, desgraciadamente suele ser así de mal, están las cosas para la población LGBT, requerimos respuestas institucionales. Es de reconocer también que dentro de la institucionalidad en Costa Rica, pues ha estado bien en el sentido de que hemos podido ingresar en compañía de las instituciones a hacer estos estudios. Hay un interés de la institucionalidad de que efectivamente algunas cosas puedan cambiar y puedan mejorar. Sentimos como este estado social de derecho en el que vivimos nos ha abierto también puertas para poder hacer el trabajo que hacemos. Ojalá todas las instituciones estuviesen en esta altura, ¿verdad?, de garantizar estos procesos de investigación y también procesos para rectificar aquellas cosas que no están tan bien, y que sea el trabajo que hace CIPACS solo una forma de apoyar este proceso de crecimiento. Bueno, sería interesante conocer, antes de tener algunos datos y resultados, información que a veces pues los medios de comunicación no es muy normal que lo pongan, pero contarnos un poco cómo fue la metodología, cómo se trabajó y cómo se investigó la situación de la población adulta mayor LGBTI en Costa Rica. Sí, esto fue parte de un proceso precisamente... Daria y yo analizando en la oficina algunas situaciones, nos encontrábamos de que efectivamente en Costa Rica cada vez más gente ha ido saliendo del closet. A lo que llamamos salir del closet es hacer más pública su orientación sexual, ya sea con su familia, amigos, compañeros, etc. Y que de alguna forma esto podría ser un problema a la hora de encontrarse en un centro de atención a adultos mayores. Porque ya también lo hemos vivido con poblaciones LGBT en el pasado, con centros de rehabilitación para drogas, ¿verdad? Donde se le ha prohibido el ingreso a algunas personas por su orientación sexual o por su situación de salud. Y vamos, hemos hecho un llamado de atención también sobre ese tema. Y pensando un poco en el tema de adultos mayores, también nos dimos a la tarea de averiguar en qué países han hecho estudios similares y resultados, ¿verdad? Resultados en el sentido de que hacia dónde van dirigidas las acciones a partir de estudios como este. Entonces, pues hemos decidido hacer un estudio, es un estudio descriptivo, o sea, lo que hacemos es un mapeo nacional de los centros de adultos mayores, seleccionamos 25 centros en todo el país, de frontera norte a frontera sur, la mayor cantidad en el gran área metropolitana, considerando la población que hay. Y también seleccionamos a personas LGBT adultas. Fue un proceso muy interesante que de alguna forma nos lleva a tener el día de hoy un documento como este tan importante, que nos dará luces también hacia dónde debemos invertir como sociedad y aquellos y aquellas áreas en las que estamos también haciendo un buen trabajo. Bueno, me parece importante también saber qué cosas tuvieron que resolver, porque no es muy fácil hacer un estudio de este nivel. Sí. Bueno, con las instituciones hubo algunas que no quisieron atendernos cuando se supo que la investigación iba hacia el tema de orientación sexual e identidad de género. Entonces, básicamente hubo que volver a elaborar la muestra, construirla con otros centros para buscar que nos atendieran y nos contestaran las inquietudes. Por otro lado, también teníamos una población LGBT que buscábamos, aspirábamos a hacer la consulta con población adulta mayor LGBT, pero fue muy difícil, entonces hubo que bajar un poco el rango de edades y y hablar más de sus, no de su vivencia actual, sino de sus expectativas y ansiedades hacia el futuro. Entonces no estamos hablando de que toda la muestra sean de 70 o 60 años, sino alguna es de 50, 55. Estamos a las puertas, me incluyo, estamos a las puertas de llegar a eso, a esas edades, y bueno, ¿cómo estamos preparados y preparadas para hacerle frente a esa situación? ¿Nos va a aceptar la familia? ¿Tenemos una pensión digna para poder sobrevivir solos? Y si se requiere asistencia médica o acompañamiento, ¿vamos a poder pagarlo? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Anticipando un poquito de resultados, pero también con este tema, dentro del grupo de gays y lesbianas seleccionados, adultos mayores que estaban ingresados en centros, prefirieron no hablar por miedo a represalias, ¿verdad? Y esto es entendible cuando, por ejemplo, tenemos un 43% de los resultados de la muestra, que hablaremos más adelante, claro, que nos dicen los administradores de centros para personas adultas mayores que prefieren conocer la orientación sexual de las personas que ingresan, o que han pedido inclusive que no digan la orientación sexual. Bueno, eso es un tema que vamos a tratar en el próximo segmento, luego de este corte, y estamos en Vida Cotidiana hablando de la situación de la población adulta mayor LGBT en Costa Rica con Daria Suárez, directora ejecutiva, y Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del CIPAC. Quédese con nosotros que ya volvemos dentro de un momento. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces. Ninguno de los dos es presidente. Ninguno de los dos es un ministro. Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Y sienten que pueden en cada mañana ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor, así como por siempre hundo mi carne desesperadamente en tu vientre con amor también. Ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor, así como por siempre hundo mi carne desesperadamente en tu vientre con amor también. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. somos Dios. No nos equivoquemos otra vez. No somos Dios. No nos equivoquemos otra vez. No somos Dios. No nos equivoquemos otra vez. Dos almas, dos cuerpos. Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Estamos en Vida Cotidiana este lunes haciendo un programa especial con el CIPAC, hablando sobre la situación de la población adulta mayor LGBT en Costa Rica, los derechos humanos de las personas mayores y la importancia de esta investigación para una sociedad que necesita cada vez tener mayor información de su realidad. Nos acompaña Daria Suárez y Francisco Madrigal. Estábamos antes del corte hablando de algo que estaba como empezando a salir, que eran algunos resultados de esta importante investigación que ustedes hicieron. Bueno, hay que reconocer que de por sí ya en Costa Rica el tema de la sexualidad en adultos mayores es un tema muy poco conversado, ¿no? Así que poder hacer una investigación o un estudio que pudiera recabar las necesidades de las poblaciones LGBT en los centros de adultos mayores y también conocer la percepción de quienes trabajan en los centros sobre el tema de derechos humanos y diversidad sexual fue bien interesante. Dentro de este proceso de investigación, que aunque este estudio, por ejemplo, partió a finales del 2014 y principios del 2015, ya desde hace varios tiempo habíamos venido tratando de hacer intentos de ingresar y conocer la situación dentro de los hogares. Y fue una situación muy interesante porque en nuestro primer intento, por ejemplo, nos dimos cuenta cómo incluso parejas heterosexuales, o sea, un señor y una señora que posiblemente han vivido muchísimos años juntos, al ingresar a un centro de adultos mayores no podían dormir juntos y se les prohibía tener muestras de cariño dentro del centro de adultos mayores. Y esto nos sorprendió muchísimo, inclusive en ese momento recurrimos a la Defensoría de los Habitantes para entender un poco qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y el aporte que en ese momento también la Defensoría de los Habitantes estaba dando al tema de adultos mayores. Pues no pudimos ingresar y hacer todo lo que queríamos hacer en aquel momento, pero ya lo logramos en el 2014 y también es de agradecer a todas aquellas instancias, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, ¿verdad?, que están involucradas en el tema, porque de alguna forma podemos tener información suficiente para analizar y conocer qué es lo que sucede realmente con los adultos mayores LGBT en Costa Rica. Así que dentro de esas preocupaciones se sigue considerando un mito la sexualidad de los adultos mayores y un 57%, por ejemplo, del personal en los centros de adultos mayores nos dicen que la homosexualidad es solamente un mito y que las personas podrían cambiar su orientación sexual cuando lo quieran, ¿verdad? De ahí entonces vamos entendiendo cómo estos prejuicios sobre el tema de diversidad sexual con los adultos mayores se acrecentan al no contar con la información suficiente y básica sobre el tema de la sexualidad y adultos mayores. O sea, ahora, en esta era donde tenemos enfermedades como el VIH, por ejemplo, y la sífilis y gonorrea han seguido prosperando a pesar de que se suponía eran enfermedades controladas, con el Viagra, esta combinación ha hecho que ya adultos mayores en Costa Rica vivan con VIH, que hayan sido infectados con VIH, y eso es una preocupación también para todos y todas. Sí, hay un gran problema en el hecho de negar realidades, ¿no? Y por lo tanto no se toma ningún grado de previsión, y nuestros adultos mayores entran en una situación de vulnerabilidad en el sentido de que no tienen derecho para muchas cosas y tampoco son atendidos correctamente, ¿no? ¿Qué datos importantes ustedes podrían contarle a la gente que nos está escuchando aquí en Radio Actual con respecto a este tema de los adultos mayores, su sexualidad y su condición LGBT? Bueno, preocupante también que un 43% de la población que trabaja en los centros para adultos mayores considera que la legislación debe ser diferenciada para población adulta mayor LGBT que para adulta mayor heterosexual, ¿verdad? Obviando o invisibilizando el principio fundamental de igualdad que rige a un país como el nuestro, donde todos y todas debemos ser tratados bajo el mismo criterio. El 26% de la población encuestada en los centros ha recibido información sobre el tema de diversidad sexual, pero tampoco es que manejan el tema de diversidad sexual, y de ahí una cantidad de mitos y prejuicios, ¿no?, que afectan a las poblaciones adultas mayores. Porque dentro de esos porcentajes, el 43% de la población que trabaja en centros de adultos mayores ha solicitado a una persona no hacer pública su orientación sexual, ¿verdad? Porque ya consideran que hacer pública la orientación sexual diferente en un centro ya es un problema. Y de lo contrario, pues podrían sacarle del centro. Un dato muy importante también, retomando el tema de VIH, es que los centros de atención para adultos mayores tienen una serie de... ¿Normas o regulaciones que dicen quiénes pueden entrar y quiénes no. Dentro de estos encontramos, dentro de la muestra, que fue una muestra pequeña de 25, que en realidad al final fueron 23 porque dos se negaron a dar algunas de las respuestas. Dos de estos centros rechazan, por ejemplo, abiertamente a personas con VIH, a recibir personas con VIH en el centro, lo cual atenta obviamente el derecho de las personas con VIH. Esto puede deberse a que hace mucho tiempo pues requerían muchísimo más cuidados. Ahora es una enfermedad crónica que puede ser atendida con una serie de medicamentos que pueden atender como cualquier otro adulto mayor. Como cualquier otra enfermedad crónica. Exactamente. Pero igual encontramos que si la persona es agresiva, que si la persona padece alguna enfermedad mental, uh-huh, que si la persona es conflictiva. Pero hay que entender que estos términos son términos muy subjetivos. Totalmente. O sea, si vemos, por ejemplo, que en el estudio de profesionales de la salud que hicimos, el 60% de los profesionales en salud consideran que la homosexualidad todavía es una patología. Entonces, si en profesionales de salud eso es un 60%, no sé, personal administrativo de un centro, si la homosexualidad y el lesbianismo no será en un 80 o 90% una patología y razón para no aceptar a gays y lesbianas. Efectivamente, también dentro del estudio y de lo que mencionábamos antes, un 52% de los profesionales, la gente que trabaja en los centros, prohíbe las muestras de afecto entre los internos, o sea, la gente que se encuentra dentro de los hogares. Y esto nos llama muchísimo la atención, o sea, cómo hace varios años habíamos denunciado el tema, ¿no?, de discriminación en los centros de adultos mayores. Y cómo ahora en el 2015 nos encontramos que un 52% prohíbe todavía las muestras de afecto entre adultos mayores en los centros, ¿verdad? Eso es un tema que tenemos que ponerle atención y que no solo afecta a la población LGBT, afecta a todas las personas adultas mayores en este país, donde se supone es un periodo de vida más de relajación, de disfrutar la existencia, y vivirla bajo esas condiciones y ese estrés es completamente inhumano. Terrible, ¿no? Porque se ha avanzado mucho en derechos humanos en este siglo XXI que estamos, y de repente nos devolvemos como realmente como a la Edad Media, donde se toman decisiones como muy arbitrarias, como este caso, ¿no?, de que la afectividad es algo prohibido. Y de repente es algo peligroso, ¿no? Por lo menos como para mantener la gente en un centro. Ustedes trabajaron con 23 centros finalmente, porque algunos no quisieron participar. ¿Pudieron tener alguna información de las personas adultas mayores que no están en un centro, sino que están parecido, pero en sus casas? Ok, hay dos datos que siempre nos llamaron la atención dentro del estudio. Vamos, oficialmente en el estudio, los administradores dicen no tener a nadie gay o lesbiana. que es interesante. Pero encontramos a una pareja de mujeres lesbianas en Palmares y otra pareja de mujeres lesbianas en Ciudad Neily, zonas bastante alejadas de San José, donde pudieron convivir o conviven mujeres lesbianas dentro de centros para adultos mayores. Sin embargo, hasta eso se invisibiliza, ¿verdad? Son consideradas públicamente como amigas, aunque todos saben que son una pareja de mujeres lesbianas. En caso de los hombres, el señalamiento es más fuerte, ¿verdad? Ahí sí, como el caso, ya no se puede permitir ese permiso social, valga la redundancia, de decir, ah, es que son amigas y se acompañan y se quieren mucho. Con dos hombres no sucede, el machismo no nos lo permite, ¿verdad? Entonces, la situación sí varía. Sabemos que gays y lesbianas están en los centros y han vivido en los centros, pero también sabemos que muchos de ellos y ellas, como nos lo dijeron también en el estudio, prefieren no mencionar abiertamente su orientación sexual porque están dependiendo de ese servicio. Y dependiendo no estamos hablando solo económicamente, estamos hablando a nivel de afectos, ¿verdad? Porque, vamos, no es un secreto que en nuestro pasado era más estricto el tema de la diversidad sexual y mucha gente tuvo que salir de sus casas o romper relaciones con su familia biológica a partir de hacer pública su orientación sexual. Así que a estas edades donde necesitan un centro para pasar estos años tan importantes de la vida, pues su única familia es la gente que está ahí y esos son sus afectos, ¿verdad? Así que prefieren no hablar sobre su orientación sexual para poder tener esa familia. Dentro de la muestra que realizamos con población LGBT, las ansiedades e inquietudes o preocupaciones que expresan no son muy diferentes, creo yo, a las que expresaría cualquier persona heterosexual. O sea, les preocupa obviamente la atención en salud, pero con la diferencia de que en su caso la población de profesionales en salud no están capacitados para atender sus necesidades específicas, como el rol de la próstata en la sexualidad de los hombres gays, los exámenes ginecológicos para personas trans o la hormonización para las personas trans, también las mujeres lesbianas y el examen ginecológico con bastante irrespeto para las adultas mayores. Entonces, la salud es un tema, les preocupa la vivienda, obviamente. Algunos de ellos dicen, oye, si mi familia, yo podría esperar tal vez irme con un sobrino o con una hermana, pero eso sí, tendría que volver al closet, porque me aceptan, pero esa parte la tengo que eliminar de mi vida. Lo cual tampoco, o sea, eso genera un montón de estrés, no es la mejor condición de salud. Les preocupa obviamente que no hay ningún lugar de recreación o socialización para población LGBT adulta mayor. O sea, algunas, las personas adultas mayores heterosexuales pues podrán ir al bingo, podrán ir a algún baile, ¿verdad? Algunas cosas, pero no hay espacios para que la población adulta mayor LGBT se encuentre. También jueguen dominó, lo que sea. Esos espacios no existen tampoco y es una cosa que todos necesitamos. No es algo que nada más es inútil, sino que cumple su función social y su función psicológica dentro de todas las personas. Completamente. ¿Qué se le puede entonces recomendar a los centros de adultos mayores, a, pues, incluso al Ministerio de Salud, etcétera, a partir de todo lo que ustedes encontraron? Sí, hay datos interesantes en esto también, porque 7 de los centros manifestaron no tener ningún problema en recibir a personas adultas mayores LGBT. Eso nos gustaría también verlo en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría eso a nivel interno de los centros? Vamos, sería una experiencia muy enriquecedora, pero 3 de los centros manifestaron que definitivamente no reciben población LGBT, ¿verdad? Situación que nos preocupa, porque es posible, algunos de estos centros son privados, pero reciben fondos del Estado. Y si reciben fondos del Estado, esperamos que CONAPAN, las autoridades respectivas, tomen las previsiones de los casos, porque si reciben fondos del Estado, son fondos nuestros, fondos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y estos fondos no pueden estar teñidos de discriminación. Así que, vamos, al igual como nuestro marco legal lo protege, también con APAN y la ley de protección de ley integral para las personas adultas mayores define claramente el tema de la no discriminación y está incluido, esperamos que vaya prosperando, el tema de la orientación sexual e identidad de género. CONAPAN y el proyecto también presentado es claro con respecto a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Ya resoluciones de la Sala Constitucional han sido claras. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia las personas LGBT, por supuesto a otras poblaciones también, pero está claro el tema LGBT y por supuesto adultas mayores. Así que los centros privados que no aceptan población LGBT también esperamos no acepten fondos del Estado. Exactamente. Aparte, está claro que pues sea una entidad privada o pública, las personas adultas mayores tienen derechos. Correcto. Y dentro de sus derechos está tener su identidad y su orientación sexual y no tener que esconderla. Claro, claro. Claro, dentro de las recomendaciones que damos en el estudio, obviamente es eliminar esa brecha tan grande en de la ignorancia en el tema de la diversidad sexual del personal que atiende a las poblaciones adultas mayores en estos centros. Porque no necesariamente es mala intención, no es que sea mala gente, es que desconocen sobre el tema y hay un montón de estereotipos y prejuicios que les generan muchísimo temor y ansiedad de tenerlas ahí. Entonces, una de las cosas que recomendamos ampliamente al CONAPAM y para lo cual el CIPAC ha ofrecido todo el apoyo que podamos dar es capacitar a la gente, enseñarles que no tenemos ni tres brazos, ni un cuarto ojo, tercero ni siquiera. ¿Verdad? O sea, somos personas como cualquier otra, con los mismos derechos, con las mismas necesidades quitarles el miedo, la ansiedad que le genera el contacto con la población gay, lésbica, bisexual, trans o intersex. Bueno, estamos aquí con Daria Suárez y Francisco Madrigal del CIPAC hablando de este tema muy interesante y demasiado importante para nuestra sociedad, que es la situación de la población adulta mayor LGBT en nuestro país, en nuestros centros, donde están estas personas, los derechos humanos de estas personas y los derechos humanos de las personas que vamos a ser nosotros cuando nos llegue el momento de ingresar tal vez en un centro o tener la edad donde puede que vivamos lo mismo que les pasa a estas personas. Seguimos en Vida Cotidiana dentro de un momento y ya venimos con la última parte de este programa, porque ya venimos a también hablar acerca de algo muy importante, que es las actividades que tienen que ver con el Día Nacional contra la Homofobia aquí en nuestro programa Vida Cotidiana. Ya venimos. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Tratar de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. no quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy Don Sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, nadie, nadie hago mal, el sol sale igual para mí. Hoy quiero gritar. Escucharnos y sentirnos. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida Cotidiana. Estamos en Vida Cotidiana este día lunes y con este programa especial con Daria Suárez y Francisco Madrigal, que vienen a hablarnos de temas muy importantes para nuestra sociedad, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que tienen que cumplirse para todas las personas, incluyendo, por supuesto, la población LGBT. Se han mencionado datos bastante reveladores de esta investigación que hemos querido tratar en Vida Cotidiana en este día lunes, en el que nosotros aún seguimos celebrando el Día contra la Homofobia. Hay todo un precedente con respecto a la celebración del Día Nacional contra la Homofobia, y es que, por ejemplo, desde 1973, la Asociación de Psiquiatras y Psicólogos Americanos sacan de la lista de enfermedades la homosexualidad, ¿verdad?, dentro de la supuesta lista de patologías a nivel mundial. A partir de eso, las instancias mundiales en el tema de salud, como la OPS y la OMS, eliminan también de sus listas de patologías a la homosexualidad al descubrirse que las relaciones entre personas de igual sexo es solamente una expresión más de la sexualidad humana. ¿Verdad? Entonces, no solo la quitan de la lista, sino se dan cuenta de todas las consecuencias que ha ocasionado el haber considerado la homosexualidad como una enfermedad o como un pecado. La misma Iglesia Católica, en la segunda encíclica papal, hace lo mismo, eliminando la discriminación contra los homosexuales, diciendo que se les debe respeto y aceptación. Entonces, la sociedad como tal comienza a construirse nuevamente alrededor del tema de la homosexualidad y darse cuenta de las consecuencias que tiene la discriminación motivada por la orientación sexual. Así es como se establece el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Esto significa el rechazo a las personas por su orientación sexual diferente. acá en Costa Rica, CIPAC lo que logra proponer a nuestros tomadores de decisión es que Costa Rica, por supuesto, como país respetuoso de los derechos fundamentales de todos y de todas, y reconociendo también esa necesidad de crear un ambiente de salud mental más apropiado para las poblaciones, solicitamos en el 2006, más o menos, que se declarara el Día Nacional contra la Homofobia, que se aprueba hasta en el año 2008. En el año 2008 ya nos dan la excelente noticia que queda aprobado el decreto 34399-S para que de ahora en adelante, el 17 de mayo de todos los años, celebremos, realicemos acciones en el marco del Día Nacional contra la Homofobia. De hecho, es el primer país en Centroamérica que logra un decreto a este nivel. Después nos han acompañado otros países centroamericanos, porque es interesante, esta investigación también la hicimos en Panamá y la hicimos en El Salvador. En algún momento podemos compartirles también los datos. Pero a partir del 17 de mayo del decreto del Día Nacional contra la Homofobia, hemos venido realizando acciones con diferentes ministerios e instituciones públicas, porque el artículo 2 del decreto nos hace un llamado a erradicar la homolesbotransfobia. Insta a todas las instituciones públicas, para no decir obliga, a realizar acciones para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y esto ha sido una experiencia sumamente importante para CIPAC y para Costa Rica en estos últimos años, porque hemos sido el país a nivel latinoamericano que más política pública hemos aprobado en materia de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y no estoy hablando de este gobierno, ¿verdad? Necesariamente. Estamos hablando que desde el 2008 hasta la fecha hemos acompañado a cerca de 15 instituciones públicas a crear sus propias políticas de no discriminación. Ahora viene un reto muy importante. ¿Cómo sacamos del papel y lo traducimos a la vida cotidiana con este programa? ¿Cómo traducimos eso a la realidad costarricense? Esa transformación que necesitamos como sociedad ya está escrita en un papel. No se discrimina a nadie en Costa Rica por su orientación sexual e identidad de género, independientemente de la edad que tenga, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo llevamos a la vida cotidiana? Sí, bueno, desde ese mismo año 2008 empezamos con los festivales interuniversitarios por la diversidad sexual con la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico y la Universidad Nacional. A estas alturas ya se ha incorporado la UNED, la Universidad Técnica Nacional, así como dos privadas, la UGLACID. Así que también hacemos un llamado a los chicos y chicas que están en los centros universitarios para que se aproximen a sus universidades, a los centros administrativos, para preguntar qué acciones están realizando, qué actividades van a realizar en conmemoración de esta fecha contra la homo, lesbo y transfobia. Igualmente, estamos continuando acciones con otras instituciones públicas para que abanderen, así como el año pasado por primera vez se colocó la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial. Este año estamos pidiéndole, como lo hemos hecho también desde el 2008, a varias instituciones públicas que coloquen la bandera en señal de respeto por la diversidad sexual. Y esto es sumamente interesante, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido transformando esta sociedad y cómo hemos todos y todas colaborado en este esfuerzo? En el 2008, el Ministerio de Salud Pública nos acompañó y era solo Ministerio de Salud y CIPAC. Y ahora, día con día, más organizaciones, más grupos, más instituciones se unen a la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia y nos sentimos sumamente orgullosos que ya hayan tomado como suyo, ¿verdad? Como de todos los y las personas que habitamos este pequeño país, el Día Nacional contra la Homofobia. Y ahora en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, está realizando una actividad en el marco de este día de bastante importancia, porque, bueno, por segundo año ya en el calendario escolar está incluida la fecha, pero por primera vez es en color verde. Esto para los profesionales en educación significa que deben realizar alguna actividad bajo ese tema. Así que estamos acompañando también este 17 de mayo, bueno, la semana pasada, y esta, a funcionarios del Ministerio de Educación Pública, precisamente sobre cómo trabajar el tema de la educación y la orientación sexual en el marco del Día Nacional contra la Homofobia. Pero esperamos que estas herramientas les sirvan para todo el año de cómo trabajar con chicos y chicas. En la investigación, este estudio que hacemos con personas adultas mayores, hay... Tenemos que ver que muchos de los problemas que se presentan precisamente de percepción sobre derechos humanos LGBT tiene que ver con educación. Y no vamos a resolver esto si nuestros chicos y chicas no entienden también que el tema de la sexualidad es más amplia de lo que nos habían enseñado a nosotros. Que el tema de respeto va más allá de los prejuicios con los que nos han creado. Que el tema de derechos humanos es un tema mucho más amplio del solo ver al otro y a la otra para arriba o para abajo. Así que vamos, estamos muy contentos en estas celebraciones del Día Nacional contra la Homofobia. Sí decirle a nuestros oyentes que si están más interesados en más información sobre el estudio, que visiten nuestra página electrónica, ahí está el estudio completo, www.cipacdh.org, o también nos pueden llamar al 2280-7821 al CIPAC, y con mucho gusto podemos ampliarle la información. Bueno, agradezco mucho a Daria y a Francisco que hayan venido a compartir con nosotros esta investigación y este llamado a la población de nuestro país para que se informen y para que también actúen y hagan que esta sea una sociedad más justa, con mayores derechos para toda la población, porque en vida cotidiana seguimos celebrando el Día contra la Homofobia. Yo soy Leonardo León y me despido de ustedes esperando encontrarles en otro programa más de Vida Cotidiana, que es parte de la Hora de los Movimientos Sociales aquí en Radio Actual FM. Muchas gracias y hasta luego. Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.